me quieres blanca. Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de sal, me quieres cerrada como puerta sin mar. Tú me quieres blanca, tú me quieres más, tú me quieres pura. ¿Y tú dónde estás? Blanca, blanca. Que sea Azucena, casta y sin voz, perfume bajito, corola sin sol, ni luna en mi piel, ni historia detrás. Tú me quieres blanca, tú me quieres nada. Pero tú bebiste toda la copa del bar, vino en los labios, carne y carnaval. Bailaste con Baco desnudo y feroz, corriste en la noche mientras yo decía no. Y aún así me pide ¡blanca! ¡Casta! Me quieres limpia de lo que tú no ves. Vete a la montaña, vete a sudar, lava bien tu boca, aprende a callar. Toca tierra fría, duerme sin calor, come raíz amarga, escucha el gorrión. Bebe de la roca, rompe tu espejo, dejes en las alcobas tu falso deseo. Y cuando tu carne aprenda a esperar, cuando pongas alma donde hubo ganar. Entonces buen hombre, entonces si no antes, preténdeme blanca si sabes mirarme, preténdeme libre, preténdeme entera, preténdeme viva, no pura de pena. No me quieras alba, ta, ta, ta, ta. Si sigues en sombra, no me quieras.